hablando de Jesucristo a la tierra, trayendo a la familia humana la lección inmortal de su evangelio de amor y redención. Ahí es cuando se establece en ese evangelio, traducido al lenguaje moderno, esa buena nueva de que estamos bajo amor y bajo redención, va ligado una cosa con la otra. Habría que estudiar un poco más la filosofía espírita para conocerlo más común, o sea, más ampliamente. Continuamos. De alguna forma, pues siempre se ha ido prediciendo lo que son los avances tecnológicos y van a ser muy necesarios para el desarrollo de la humanidad. Y aquí tenemos, no sabemos si sería exactamente así, parece que ya había alguna fotografía de él, fue el doctor Becerra de Meneses de Brasil, actualmente un espíritu en el cual está guiando mucho las condiciones del planeta. Bueno, pues en ese momento vislumbraremos, bueno, esta nota es que es un poco antigua, ya vislumbramos nuestros orígenes de alguna forma y los vislumbraremos mejor y nos integraremos en nuestra familia universal. ¿Cuándo será ese momento? Porque estamos hablando de estos espíritus puros y hay incluso otros espíritus. Y no solamente hablamos de seres espirituales, también hay seres en el universo que son como nosotros, están todavía en la materia. En la primera parte estuvimos viendo el bosquejo de lo que es el estudio del libro El Camino de la Luz, de Chico Xavier, de seres espirituales, pero también hay seres materiales de los cuales estamos también muy ligados a ellos, aunque no los conozcamos. Chico Xavier fue un médium con una facultad de recibir mensajes del mundo espiritual y de seres extraterrestres. Sí, seres extraterrestres. Evidentemente, el anuncio de un futuro a varios avances tecnológicos de la ciencia y de la medicina también iría un poco con esa ayuda que íbamos a recibir de esos extraterrestres, ya sean materiales, seres materiales de la materia como nosotros, sean espirituales de alguna manera. Evidentemente va a ser más fácil conectarnos a través de mediunidad con espíritus que con seres encarnados de alguna manera. Bueno, hablando de Becerra de Meneses, él informaba que estaba cercano en aquellos entonces, cuando Chico Xavier escribe este libro, de grandes avances en lo que es en la humanidad. Bueno, vamos a mencionar algunos. Él hablaba de que se construirían corazones artificiales para trasplantes, esto lo cual iba a conllevar que no iba a haber pues los problemas de rechazos que han habido en un futuro, todavía suelen haberlos, porque todavía se suelen trasplantar corazones orgánicos, vamos a decir. Pero ya en Francia sí hay médicos que hacen trasplantes de corazón plástico. Hablamos de plástico porque está creado, es hecho pues de materia pues en un laboratorio, ¿no? Y están funcionando mejor casi que los corazones que tenemos. No sé yo al día de hoy cómo van estas investigaciones, pero por lo visto, hasta donde yo conozco, están funcionando bien. Él habló también acerca de cómo Brasil desarrollaría avances económicos e industriales en base del petróleo. Cuando oyen a Chico Xavier hablar de petróleo en Brasil, dijeron, algo le ha pasado a Chico que, bueno, como realmente él ha sido creíble para todos los brasileños de la época y a las personas en las cuales leían sus libros, pues no les pareció nada extraño, o sea, al contrario, fue un vislumbre de lo que ocurrió. Realmente al final sí, ahora Brasil, una de sus principales fuentes de economía es la del petróleo, cosa que antes ni se imaginaban. ¿Avances para la humanidad en general? Pues Becerra de Meneses ya hablaba de lo que es la exploración del espacio. Hablaba de el descubrimiento de la radio y la televisión y que iba a ser uno de los principales medios por los cuales el conocimiento se iba a divulgar a través de la entera humanidad de varios tiempos. ¿Por qué? Porque documentales quizás de hace muchos años atrás los estamos viendo ahora y nos están recordando cosas y se sigue aprendiendo de lo de tiempo atrás. Y mucha de la divulgación científica, cultural y antropológica de todos los sentidos, de lo que es las humanidades, etcétera,

empezaba en ese momento los 50 años. Si no entramos en una guerra de exterminio en los próximos 50 años, ¿qué? No ha acontecido, ¿no? Pues, ¿qué ocurriría a partir de entonces? Pues podremos esperar relaciones extraordinarias de la ciencia humana partiendo de la Luna. Tenemos también previsto otro viaje a la Luna, próximamente. No sabemos cuánto, pero ya se está planeando. No solamente a la Luna, sino también a Marte. Es que no sé en qué momento, por lo menos ya de momento el otro día ya salió un cohete. No sé de qué país lo mandó. Están preparando lo que es el próximo viaje, que ya va a ser más que de investigación, de casi colonización, ver qué recursos o qué se puede ir haciendo allí, ¿no? Un estudio, que es lo que se está haciendo también en Marte. Las potencias celestiales habían decidido conceder a la humanidad, este es el comunicado que pasa a Chico Javier, que en el plazo de los 50 años, para evolucionar moralmente y convivir en paz, sin autoexterminio, en una tercera guerra mundial. Y si esto es así, la humanidad entraría en una nueva era de existencia. Esa nueva era, pues podemos decir, que ya ha comenzado. Por eso he visto la importancia de poder, o hemos visto la importancia de ofrecer esta conferencia. Acontecimientos magníficos surgirían por todas partes. Podríamos decir ahora, acontecimientos magníficos ya están surgiendo por todas partes. Vamos a irlos viendo un poquito a poco, y eso lleva un procedimiento, como es lógico. Comenzaría un progreso de regeneración planetaria. Eso, los que estamos estudiando la filosofía espírita, ya lo sabemos. De alguna forma nos va llegando esta información, y ahí hay también un libro de Divaldo, que es La transición planetaria. Y ahí se está hablando cómo esa regeneración está comenzando ya en estos tiempos. Un mayor aprovechamiento de los recursos naturales sería lo que se promovería por toda la Tierra, algo que ya está aconteciendo. Estoy hablando de esta necesidad que ya se era consciente a principios de los años 70, pero ya nunca como ahora se estaba llevando a cabo lo que es este aprovechamiento de los recursos naturales, de alguna forma, y de respeto al medio ambiente. De no ser así, no quiere decir que nos llegaría ese 155, es que ese 155 nos lo provocaríamos nosotros mismos. Y de alguna forma, todavía, pues por lo mal que lo hemos estado haciendo anteriormente, tenemos que sufrir ahora ciertas consecuencias, no tan grandes van a ser ahora como si hubiesen sido de otra manera. Si lo hubiésemos hecho peor, esto hubiese sido peor todavía. ¿Qué es lo que se nos vendría? Pues grandes cataclismos, agotamiento de recursos, así como destrucción de la naturaleza hasta que no fuese habitable el planeta. No hemos llegado a que el planeta no sea habitable, ¿no? Pero sí somos conscientes de lo dañado que está el planeta. Y es ahora, de esos de los grandes acontecimientos que mencionaba hace un momento, el que está aconteciendo en estos instantes. De alguna forma, por un lado interesado, por otra forma más desinteresado. Yo creo que la conciencia global de todo el planeta es que hay que actuar ya, y se está actuando ya, para paliar estos males al planeta. Revelación o Apocalipsis de San Juan, o de Juan, en la Biblia hablaba acerca de esto, ya un poco, pero ¿qué solución habría? Pues ya ahí se estaba diciendo que Dios buscaría la ruina de aquellos que están arruinando la tierra. Por mencionar un poco el texto bíblico que de aquí en Occidente conocemos un poco más. Podríamos citar de otras religiones, porque en todas se mencionan un poco estas transiciones. Hay estudios e investigación sobre autoridades que nos están hablando acerca de esto. Bueno, estoy adelantando un poco. Otro de los problemas que habría que solucionar es que el hombre sigue atacando y siendo atacado. A veces el atacar a otro país es por miedo de que ese país más adelante les pueda atacar a ellos de otra manera. Otros países pues se tienen que defender de los que están siendo atacados. ¿De qué estamos hablando? Pues de las guerras. Continúan las guerras en el planeta. No hemos llegado a autoaniquilarnos, pero sin embargo el problema de las guerras continúa ahí, y eso es lo que hay que trabajar. ¿Estamos trabajando ya en el medio ambiente? Sí. ¿Estamos trabajando por solucionar el tema de las guerras? Pues sí, bueno, se hacen llamamientos cuando hay guerras a ambas partes, nunca como antes, para que lleguen a establecerse la paz. Un poco ya ocurrió en el siglo XX, ha surgido la idea ahora, ocurrió que, por ejemplo, cuando Hitler comenzó a atacar a Europa, hubo un líder de Oriente, que fue Mahatma Gandhi, que ya empezó a escribirle cartas a Hitler. Él le mandaba cartas a Hitler para decir de que parase la matanza que estaba haciendo. Imagino que no se le diría con esas palabras, porque de alguna cosa que podía tener Mahatma Gandhi fue su diplomacia. De alguna forma le intentó hacer ver a Hitler para que parara. Eso fue, parece ser, uno de los motivos, y muchos otros más, para que finalmente se le concediese el Premio Nobel de la Paz. Eso ya empezó entonces. La humanidad, de alguna forma, intrínsecamente en su interior, es lo que quiere. Incluso el país que está en guerra no la quiere. Eso es algo que se tiene que exterminar, y se está exterminando de alguna manera, o eso esperamos que así sea, ¿no? Hoy cada vez somos más conscientes de que una guerra, vamos a decir ya, de envergaduras termonuclear, no habrían ganadores. Eso ya está grabado a fuego. Después, sobre todo, la Segunda Guerra Mundial, que eso, pues no habrían ganadores. Pero sí, entramos en una mayor era de progreso inimaginable actualmente. No vamos a hablar ya de lo negativo que está ocurriendo en el país, en el planeta. De alguna forma, ya nos ha ocurrido algunas veces, ¿no?, que hemos hablado del planeta Tierra como si fuese un país, ¿no? Estamos integrándonos en una comunidad. Es como, no sé si recordáis, cuando España se integra en la Unión Europea, pues estamos haciendo lo mismo. Lo que ocurre es que no es España, es el planeta completo el que se está integrando en otra comunidad de vecinos nuestros, que no nos imaginamos cómo son. Los podemos imaginar un poquito, pero más adelantados que nosotros sí que lo son. Por algo se nos deja un poquito a nuestro libre albedrío hasta que los conozcamos un poco mejor y podamos llegar a conectar con ellos, que serán mayormente ellos los que conecten con nosotros. Ya hay autoridades que avalan esto. No recuerdo el nombre, hay un que fue ministro de Defensa en Canadá hasta el año 69, precisamente creo que fue, que él, bueno, él se ha dedicado luego posteriormente casi toda su vida a divulgar cómo algunos gobiernos han tenido ayuda de alguna manera de seres no humanos, ayuda buena de alguna forma. También hay de la inteligencia israelí algunos, pues, que han tenido conexión con seres, vamos a decir, extraterrestres, vamos a llamarlos así. No sabría yo llamarlo de otra manera. ¿Notan el interés de estas civilizaciones en el progreso de la paz, en el interés de la humanidad en evitar una gran guerra nuclear, para contactar con nosotros e integrarnos como comunidad planetaria con otras civilizaciones? Eso también está en la hoja de ruta de ellos. Antes hemos mencionado cómo les afectaría a otros planetas o a la vida de otros planetas lo que acontezca aquí en la Tierra en caso de una guerra termonuclear. Bueno, las alarmas en el universo saltan a partir de que en Sonora explotó, el desierto de Sonora, explotó el primer ensayo de bomba atómica. Comenzaron a preocuparse por la forma en que deberíamos o empezábamos a utilizar la energía del universo. Y de alguna forma, pues, esta sería la energía que mueve el universo. Por ejemplo, actualmente, mediante la fusión nuclear, que la fusión nuclear es más potente, no es lo mismo desintegrar un átomo que integrar un átomo de alguna forma. La cantidad de energía que se libera es mucho más grande. Ya con lo que es la fusión nuclear se libera el tipo de energía que desprende el Sol o cualquier otra estrella. La preocupación que crea en otros, nuestros hermanos mayores, es grande, ya que una guerra nuclear podría afectar al eje de la Tierra y afectar a otros planetas, La Tierra podría salir disparada en un momento dado de su eje y colisionar con otros planetas del sistema solar, provocar un hecatombe, lo que es en el Sol, en el astro rey, y eso no solamente afectaría al sistema solar habitado por espíritus puros, concretamente en el Sol, sino que también afectaría al entorno, otro sistema, Alpha Centauri o cualquier otro sistema solar, no sería solar, ¿no?, pero con estrellas similares a la nuestra, el Sol. Eso afectaría muy gravemente a ellos. Podría no solamente destruir el planeta Tierra, sino el mundo donde ellos están habitando. Normal que se preocupen, ¿verdad? Una guerra nuclear podría afectar de esa manera. Nosotros nos destruiríamos y haríamos inhabitable el planeta. Por eso, no es de extrañar la presencia de discos voladores e instalaciones nucleares o militares. Según antiguas autoridades militares, estos seres tienen ya inventario de todas las instalaciones militares que hay en el mundo, concretamente donde hay armamento nuclear. Debido a la preocupación que nuestra falta de madurez al utilizar esta energía, ellos han llegado a hacer eso. La preocupación de que podamos utilizar este armamento nuclear incluso en lugares donde se utiliza como energía, ya no solamente en armamentos, sino como centrales nucleares. Nos llegan incluso a paralizar los misiles, dicen estas autoridades militares. Han habido casos de que sus misiles han sido inutilizados. ¿Por qué? Quizás vieron un fallo en el sistema que podía desencadenar. Ya fuera y al margen de lo que quiere la humanidad o lo que queremos la humanidad, por error podría desencadenar, quizás en un momento dado que ha habido casos, de desencadenar una guerra atómica a nivel mundial. Y claro, ellos, antes que nos diéramos cuenta, vamos a decir, o se dieran cuenta estas autoridades militares, les anularon los silos nucleares. Solamente se dan cuenta de que los silos estaban inutilizados, bajo ninguna explicación plausible que eso pudiera ocurrir, porque con la seguridad que tenían, claro, si empiezan a mirar días atrás de que habían visto platillos por encima de las instalaciones, pues ya es casi blanco y en botella. Pasaré luego un poco más de información al respecto, pues por si queréis investigar acerca de ello. Debido a esa preocupación, pues nos llegan incluso a paralizar los misiles y los silos. Ese es el mensaje que incluso están dando desde lugares, pues como instalaciones militares que tienen este armamento. Ya no solamente este armamento, sino incluso otros. Hoy cada uno de los ensayos nucleares, cada vez que estalla una bomba de estas, que ya supuestamente ya no se están realizando, aunque no se está muy seguro, cada uno de esos ensayos nucleares afecta al cosmos entero prácticamente. Estamos todos unidos, estamos todos conectados de alguna manera. Le estamos incomodando en los lugares donde ellos están viviendo. Somos el vecino molesto. Molesto no porque hagamos ruido, porque en un momento dado le echamos la casa abajo con ellos dentro. Vamos a ilustrarlo así. Entonces, ¿tienen esos motivos para preocuparse por lo que se hace aquí en el planeta? Pues evidentemente. El desequilibrio que puede producirse en nuestro sistema solar, como hemos visto, pues les afectaría directamente. Si somos capaces de transformarnos para el bien, podremos sobrevivir como especie. De alguna forma ellos aún así nos dan un voto de confianza a que podemos cambiar. Chico Javier, vale, un poco de las cosas que mencionaba, tanto en aquellas entrevistas en televisión. Bueno, así va bien la diapositiva, vamos a ver. Chico Javier dice que nos encontramos en el umbral de una era extraordinaria. Él ya era consciente de esto, o sea, él ya sabía, él no lo comunicó. Esto que os estoy comentando se comunicó por Chico Javier desde televisión en los años 70, en un programa de televisión muy conocido en Brasil. Bueno, pues esto fue sus mensajes. Si los países más cultos del globo pudieran soportar la presión de sus propios problemas sin entrar en choques destructivos, guerras de exterminio con consecuencias imprevisibles, pues entonces llegaría una era de extraordinaria maravilla. Él lo definía así, entrando en una gran transformación. Esas transformaciones traerían conocimientos, avances y tecnologías inimaginables para la propia organización social humana. Y entre esas ventajas surge el contacto con civilizaciones más avanzadas que la Tierra. Podríamos llegar a conocer a nuestros vecinos, de estos que estamos hablando, poco a poco, porque si se presentasen aquí ahora, igual todos salíamos corriendo, ¿no? Esto, el impacto que podría tener ante la humanidad, cuidado, cómo se hace, ¿verdad? Pues de otros orbes planetarios podríamos llegar a conocerlos. Ellos nos conocen. Ellos ya vienen desde hace tiempo acompañándonos en la evolución de la Tierra. Ellos, de alguna forma, desde la parte espiritual, están reencarnando entre nosotros. Ellos, quizás somos algunos de nosotros, llegan desde Capella, llegaron desde el sistema Capella, en el cual, pues, por ciertos motivos que se menciona también en el libro este, están reencarnando aquí todavía en la Tierra. Ya están también viniendo de Capella otros espíritus, ya hablando de la parte teológica, lo que es de la reencarnación, espíritus que llegan aquí a vivir y a convivir con nosotros, reencarnando como unos espíritus más avanzados para ayudarnos en este proceso. Vamos a ampliarlo un poquito luego más adelante. Esas transformaciones pues traían todos estos conocimientos y lo que es la conexión con esas civilizaciones más avanzadas que lo que es la Tierra. Ellos ya venían desde hace tiempo atrás y siguen viniendo, pero muy preocupados por el arsenal nuclear de destrucción masiva, ellos llamados a la responsabilidad que ellos intervendrían en caso de una gran guerra nuclear para no dejar que el hombre acabara con el planeta. No sería un ataque, sería una misión de salvamento a la humanidad. Si lo vemos así, pues yo lo entiendo así también. Una libertad condicional, observándonos muy de cerca desde hace ya décadas y continúan haciéndolo actualmente, quizás ahora con un poco más de esperanza, y según seamos capaces de promover la paz, impulsando así más el desarrollo de la Tierra en ese nuevo mundo de regeneración. También, bueno, tienen el permiso del Maestro Jesús, el Cristo planetario, para presentarse de forma gradual y acordará a la humanidad, pues para evitar un choque cultural. Choque cultural que ya conocemos, como el choque cultural pues que tuvimos los europeos cuando llegamos, por ejemplo, a las Américas, por ilustrar alguno. ¿Es cierto lo que dice Chico Javier? Pues tenemos el respaldo de Divaldo Pereira Franco. Él nos dice de que Chico Javier nos habló sobre lo que está dentro de los planes divinos y que por su larga experiencia mediúnica, él solo nos traerá una revelación que mereciera credibilidad y que pudiese confirmar después. En este caso vemos que Divaldo confiaba en los mensajes que nos estaba dando Chico Javier. Pues es un aval para tener en cuenta lo que se nos está diciendo. Y aparte de lo que nos está diciendo, es cierto en que necesitamos un cambio pues, para no autoexterminarnos. Será necesario un periodo para adaptarnos a ese proceso de forma más gradual, de alguna manera. Hay un gran desnivel en el aspecto científico que el hombre tendría, mucha dificultad para enfrentar de igual a igual el contacto de ese tipo.